Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Y en nuestro espacio de Avanzando, hoy vamos a hablar de CEAFA, la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, ya que están de aniversario. Este año 2010 cumplen 20 años de funcionamiento y para hablar de CEAFA va a estar con nosotros unos minutos a través del teléfono Emilio Marmaneu Moliner, que es su presidente y al cual damos la bienvenida y las gracias por atendernos. Hola Emilio, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenido a La Radiografía, a este espacio de Avanzando. Y bueno, ante todo quiero felicitarle por estos 20 años de trabajo de buen hacer en la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer. Pues sí, la verdad es que estamos, ya somos unos mocitos, ya tenemos 20 años de trabajo desde que otros, evidentemente, compañeros iniciaron este largo y casi interminable camino que es el que llevamos a cabo las AFAS, las Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, en toda España. O sea, estamos hoy en día, fue el pasado sábado cuando se cumplían los 20 años, pero vamos, todo el año 2010 estamos de celebración y es bueno, por una parte estamos contentos de que hace 20 años, pero como planteábamos el sábado en una cena homenaje a los expresidentes que tuvimos, nos encantaría poder no celebrar más décadas, lo cual significaría que el Alzheimer se ha convertido en una enfermedad curable, se ha convertido en un... tiene tratamiento, pero bueno, eso lleva años de camino y creo que podremos cumplir los 30 y posiblemente los 40 años de trabajar por la familia de Alzheimer. Claro que sí, claro que sí. 20 años, que se dice pronto, pero como usted comenta, hay un arduo trabajo ahí detrás y me gustaría que nos comentase, Emilio, ¿cuál fue el punto de partida de CEAFA? ¿En dónde nació? ¿En qué localidad? ¿En qué zona de España? Porque sí, ahora sabemos que hay diferentes federaciones autonómicas repartidas por toda la geografía española, pero ¿cuál fue el punto de partida? Sí, ahora en estos momentos cualquier ciudadano del Estado español a menos de 25 kilómetros tiene o una asociación, una delegación de una asociación de Alzheimer cerca de su casa. ¿Cómo nace? Bueno, pues según me cuentan los compañeros, yo no estaba en un mundo asociativo en aquellos años, en 1990, sí que estaba cuidando ya a mi madre con Alzheimer en aquellos años. Pues igual que nace cualquier asociación, que es de que se encuentran diversos familiares, o bien en la consulta del neurólogo, o bien por accidente, y se empiezan a comentar que yo tengo un familiar con esta enfermedad, con un nombre tan raro, pues se empiezan a encontrar en un principio las asociaciones de Madrid, Barcelona, Navarra y Euskadi o Vizcaya, que se habían constituido independientemente, sin relación unas con otras y trabajando. Bueno, se pensó, obviamente, como seguimos pensando, que la unión hace la fuerza, que era bueno que las asociaciones compartieran experiencias, compartieran conocimientos, compartieran cómo estaban trabajando, y así se inicia con dos o tres asociaciones, luego se van constituyendo las demás federaciones, en este caso somos 13 federaciones autonómicas multiprovinciales y 6 uniprovinciales como la vuestra, como Cantabria, y todos ellos en el año, eso sí que lo vivo yo, en el año 99, pues se decide constituir ya una confederación, es decir, todas las federaciones constituyen una confederación. Con un funcionamiento bastante lógico y coherente. Es decir, cada federación autonómica, ya que estamos trabajando en el mundo de los socios sanitarios y los socios sanitarios que está transferido en este país de las comunidades autónomas a cada una de las comunidades autónomas, cada federación autonómica tiene su actividad propia en su comunidad autónoma, con sus autoridades locales, con sus entidades locales, y era lógico que hubiera una entidad nacional, una entidad que así ha sido, que luchara por una ley de la dependencia, una entidad que hiciera publicaciones, una entidad estatal que representara la problemática delante del Estado, en definitiva, y eso es lo que hace CEAFA. Tiene tres encomiendas clarísimas, que es información, formación y representación. O sea, CEAFA, por decirlo de alguna forma, no potencia, no auspicia, no gerencia ningún centro de día de atención directamente a las personas con Alzheimer y sus familias. CEAFA ayuda, colabora, auspicia, ayuda a gerenciar las federaciones autonómicas y las asociaciones. Somos este tipo de ente, pero que quienes tenemos el honor en cada momento de ir estando en la Junta Estatal, evidentemente proveemos de las asociaciones locales, somos familiares de Alzheimer todos y cada uno de nosotros y conocemos bien el mundo de la atención a las personas, pero la entidad de CEAFA es eso, la representación estatal dentro de una problemática autonómica, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Uno de esos objetivos o una de esas misiones que usted acaba de comentar de CEAFA es la información. ¿Cómo se percibe desde la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer esa información que tiene el ciudadano de a pie, el ciudadano en general, tenga o no tenga familiar, un familiar con Alzheimer, alguien relacionado directamente? ¿Cómo se percibe que el ciudadano conoce esta enfermedad? Por una parte, la información técnica, yo creo que sí, que hoy en día todos los médicos especialistas, por supuesto, los médicos de atención primaria, los psicólogos, neurólogos, los psiquiatras, mucha gente ya conoce lo que es la enfermedad, conocen las terapias. CEAFA ha publicado mucha bibliografía técnica de reconocido prestigio, tanto nacional como en colaboraciones internacionales, y por esa parte sí. Por la otra, quienes ya llevamos, insisto, desde los años 80, como en mi caso, 70, en el Alzheimer, pues nos queda mucho camino por hacer, pero yo creo que sí, que la Alzheimer ya es una enfermedad conocida por los ciudadanos en España, no en profundidad, evidentemente, porque además y en cierta medida a los latinos, a los mediterráneos, las enfermedades del cerebro, las demencias, las locuras, las de este tipo de enfermedades, uh-huh, parece que nos dan un poco más de miedo, de una percepción social un poco más extraña que la que tienen los anglosajones de este tipo de enfermedades. Yo recuerdo, y muchos podemos recordar, aquellos manicomios que existían en muchas poblaciones de España, oscuros, cerrados y tal. No, eso no tiene nada que ver. Ahí hemos cambiado mucho, pero reconocemos que evidentemente nos queda bastante tarea para que los ciudadanos, no solo por el conocimiento que puedan tener de la enfermedad, sino porque hay que hacer una terapia importante, que es a los primeros síntomas, que casi seguro que luego no serán Alzheimer, casi seguro, pero que a los primeros síntomas que podamos notar de algunos despistes reiterativos, de cosas que hacíamos comúnmente, oye, que vayamos a nuestro médico de atención, al servicio de salud de nuestra comunidad autónoma, y que preguntemos. A mí me gustaría dejar claro que la mayoría de nuestros mayores no tienen Alzheimer. La inmensa mayoría. En España hay un 17% de la población mayor de 65 años y solo un 2% de toda la población tiene la enfermedad de Alzheimer. O sea, cualquier mayor que tenga alguna síntoma de olvido es muy extraño, ¿no? Todos olvidamos dónde hemos puesto las llaves del coche en algún momento. Incluso los jóvenes también nos pasa, pues sí. Bueno. Pero bueno, que cuando hay alguna cosa, según dicen los médicos, yo no lo soy, en muchos casos es simplemente uh-huh, un desarreglo de colesterol, de azúcar, de no sé qué, que se va a corregir con un tratamiento sobre esa problemática concreta. Pero en muchos casos también puede producir o puede ser el inicio de un deterioro cognitivo que con el tiempo podía llevar a un Alzheimer. Como desgraciadamente el Alzheimer no tiene curación, lo que sí que tiene es un buen o mejor tratamiento si lo hacemos desde muy al inicio de la enfermedad. En ese sentido es como queremos seguir haciendo conocido el Alzheimer. Agradecer a personalidades como don Pascual Maragall, como otras personalidades que han salido públicamente a decir que se tiene esta enfermedad. Por cierto, no es contagiosa, no es ningún virus, se puede comer, beber, dormir, convivir con nuestro familiar con Alzheimer, que no nos lo contagian. Eso es un estigma que aún queda en ciertas partes por ahí. Pues eso, que gente pública que haga ver a los ciudadanos que no pasa nada con tener un Alzheimer. Sí que pasa y mucho, pero que bueno, que hay que hacerlo público, hay que ir a la asociación, ir al sistema de salud, ir a la asociación y empezar a trabajar con nuestro familiar. También te digo que siendo muy duro la tarea de los cuidadores, nos devuelve nuestro familiar muchísimo cariño, el enfermo de Alzheimer, la persona con la enfermedad de Alzheimer nos acaba devolviendo mucho cariño. Y la vida, a mí me dijo una persona de Cantabria, por cierto, que pensaba llevarme yo al cementerio cuando me muriera. Uh-huh. Evidentemente le dije que nada. Dice, pues procura llenar la mochila personal con el cariño de tus familiares, con el cariño de tus seres queridos, con el cariño de tus amigos y, en definitiva, también con el trabajo hacia los demás, que es lo que hacemos todas las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, y eso nos llena muy orgullosamente nuestra mochila para que el día que nos toque nos vayamos al cementerio bien a gusto de haber ayudado a nuestro familiar y haber ayudado también a la sociedad en la medida de lo posible. Claro que sí, es importante el camino que recorre uno día a día, porque como usted dice, Emilio, al cementerio vamos a tener que ir todos, pues bueno, cuando nos toque, por lo menos que el recorrido que hayamos hecho haya sido productivo, por lo menos a nivel interior de cada uno, y que desde luego es importante erradicar ese estigma que en este caso recae en el Alzheimer. En otras ocasiones en este espacio hemos hablado de otras patologías, de otras enfermedades que también están estigmatizadas y que hay que erradicar también, que no pasa absolutamente nada y pasa mucho, pero que hay que afrontar la situación, y sobre todo muy importante es la prevención, que como nos ha comentado es importantísimo. A cualquier cosa que notemos, para eso también están los especialistas, los médicos, para atendernos, y que bueno, que si no es nada, pues en nada se queda. Acercarse a la asociación de Alzheimer más próxima. No vamos a curarle a su ser querido, desgraciadamente no tenemos ese poder divino, pero sí que le vamos a ayudar a cómo llevar la enfermedad, a cómo cuidarlo mejor, a cómo atenderlo mejor, en definitiva, cómo mejorar la calidad de vida de nuestros padres, de nuestra esposa, esposo, hermano, familiar que padece la enfermedad, para que él tenga más calidad de vida y nosotros, sus familiares, también poderlo llevar dentro de lo que cabe mejor. Esa es la gran tarea, en definitiva, por la que estamos trabajando las miles de personas, las 200.000 personas que hay asociadas en toda España a una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer. O sea, somos la mayor asociación o el mayor colectivo de una enfermedad que existe en España. De ninguna otra enfermedad existe un colectivo tan grande asociado y trabajando por él. O sea, no solo asociado, sino trabajando. Te podría dar cifras de los cientos de centros de día que auspiciamos las asociaciones de enfermos en toda España, de las miles de talleres de estimulación, de las miles de charlas con familias que hacemos. Por ejemplo, nosotros podemos aconsejar muy bien a cualquier familiar el cómo hacerle la comida, que no se lo va a decir el neurólogo, que evidentemente sabe de la enfermedad mucho. Nosotros sabemos del enfermo, de cómo cuidarlo. Quienes, como yo y otros muchos, hemos estado 15, 20 o 23 años como yo cuidando a una persona con Alzheimer, podemos orientar a otras familias cómo hacerle la comida, cómo preparar la cama, qué hacer cuando se ofuscan, qué hacer cuando repiten mucho las cosas. En fin, hay muchas cosas prácticas que podemos ayudarle a estas cientos o miles de familias más que van a aparecer en los próximos años, debido a que la edad de vida, la previsión de vida de los ciudadanos españoles, afortunadamente, es más alta cada vez, y cada vez van a aparecer más personas en la edad de riesgo de padecer Alzheimer. Pues es importante matizar estos asuntos. El día a día, claro que sí, la convivencia con las personas que padecen Alzheimer, muchas veces esas circunstancias superan, porque todos conocemos casos de gente que también está cuidando, pues quizá a un padre, una madre, a un marido, a una esposa, y a veces se ven superados pues por esas circunstancias diarias, pues por la presión de cuidarles todos los días, el cansancio, el agotamiento, y desde luego, desde CEAFA, seguro que van a ayudarles pues a sobrellevar estos temas diarios, que es la convivencia con una persona enferma de Alzheimer. Emilio Marmaneu Moliner, presidente de la Confederación Española de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias. Muchísimas gracias por habernos atendido y, de nuevo, felicidades por estos 20 años y que sigan cumpliendo 20 y 20 y 20 más y, como comentábamos antes, ojalá un día se termine. O no, porque haya desaparecido. Exactamente, la problemática. Sí. Y me gustaría, antes de acabar, felicitar a FA Cantabria, a la que conozco perfectamente. Estuve acompañándoles cuando tuvieron la norma de calidad, la FQM, y como no, que estará escuchando esta entrevista, al compañero en la junta directiva conmigo, José Francisco, de ahí de Cantabria, una persona muy luchadora, junto con toda la Asociación de Cantabria, que insisto, he visitado varias veces y es una de las ejemplares en toda España. Pues muchísimas gracias, Emilio, y bueno, estos micrófonos, sobra decir, que están siempre abiertos para CEAFA. Muchas gracias y un saludo. A ti.